Miércoles 29 de noviembre. Cristo en ti. Pablo prosigue con su tema, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida. Vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, o vivir según su naturaleza pecaminosa y carnal. Una lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. No hay término medio. O como Jesús mismo dijo, comillas, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, verso 30. No se puede ser más claro o más negro y blanco que eso. Escucha Romanos capítulo 8, versos 9 al 14. ¿Qué se les promete a quienes se entregan plenamente a Cristo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La vida, comillas, según la carne, se contrasta con la vida según el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, controla la vida según el Espíritu. En este capítulo se lo llama el Espíritu de Cristo. Quizás en el sentido de que es el representante de Cristo y por medio de él, Cristo habita en el creyente. Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. En estos versículos, Pablo retoma una ilustración que usó en Romanos capítulo 6, versos 1 al 11. Figurativamente, en el bautismo se destruye el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo que sirvió al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Romanos capítulo 6, verso 6. Pero como en el bautismo, no solo hay un entierro, sino también una resurrección. Por lo que la persona bautizada resucita para andar en vida nueva. Esto implica ajusticiar al viejo yo, una decisión que debemos tomar personalmente cada día, a cada momento. Dios no destruye la libertad humana, incluso después de destruir al viejo hombre de pecado, todavía es posible pecar. Pablo les escribió a los colosenses, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Colosenses capítulo 3, verso 5. Por consiguiente, después de la conversión, todavía habrá que lidiar con el pecado. La diferencia es que la persona a quien el Espíritu habita cuenta ahora con poder divino para vencer. Además, como la persona ha sido liberada tan milagrosamente de la esclavitud del pecado, se ve obligada a no volver a servir al pecado de nuevo. Medita en esta idea de que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la muerte es el mismo que habita en nosotros si se lo permitimos. Piensa en el poder que hay para nosotros. ¿Qué nos impide aprovecharlo como debemos?